Sección número 27 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 23. La doble pista. Aún no había yo vuelto del estupor que me causaba semejante descubrimiento, cuando mi joven amigo me dio un golpecito en el hombro y me dijo: «Sígame usted». «¿A dónde?». «A mi cuarto». «¿Para?». «Reflexionar». Confieso que, por mi parte, me hallaba en la imposibilidad total no sólo de reflexionar, sino de pensar. Y, en aquella noche trágica, después de acontecimientos cuyo horror no era igualado sino por su incoherencia, me explicaba yo difícilmente cómo, entre el cadáver del guarda y la señorita Stangerson, quizá en la agonía, podía Pepe tener la pretensión de reflexionar. Y esto es lo que hizo, no obstante, con la sangre fría de los grandes capitanes en medio de las batallas. Cerró la puerta de su cuarto, me indicó una butaca, se sentó tranquilamente frente a mí y, naturalmente, encendió su pipa. Yo le miraba reflexionar y me dormí. Cuando desperté, ya era de día, eran las 8. Ya no estaba allí Pepe. Su butaca, frente a mí, estaba vacía. Me levanté y comencé a estirar mis miembros, cuando se abrió la puerta y entró mi amigo. Enseguida comprendí al ver su cara que, mientras yo dormía, no había él desperdiciado el tiempo. «¿La señorita Stangerson?», pregunté enseguida. «Su estado, aunque muy alarmante, no es desesperado». «¿Hace mucho que ha salido usted de este cuarto?». «Al amanecer». «¿Ha trabajado usted?». «Mucho». «¿Descubierto qué?». «Una doble huella de pasos, muy notable, y que hubiera podido embarazarme». «¿Y ya no le embaraza?». «No». «¿Le explica a usted algo?». «Sí». «¿Respecto del cadáver increíble del guarda?». «Sí, ahora ese cadáver es del todo creíble. Esta mañana, mientras me paseaba alrededor del castillo, he descubierto dos géneros de pasos distintos, cuyas huellas habían sido hechas esta noche al mismo tiempo, paralelamente. Digo al mismo tiempo, y en verdad no podía ser de otra manera, pues de haber venido detrás de la otra, una de dichas huellas, siguiendo el mismo camino, más de una vez habría usurpado terreno sobre la otra, cosa que nunca ocurría. Los pasos de uno no pisaban sobre los pasos de otro. No, eran pasos que parecían conversar entre sí. Esa doble huella abandonaba todas las demás huellas hacia la mitad del patio de honor, para salir de dicho patio y dirigirse hacia el robledal. Salía yo del patio, fijos los ojos en mi pista, cuando llegó a mí Larsan. Inmediatamente se interesó mucho por mi trabajo, pues aquella doble huella merecía realmente ser estudiada. Se notaba en ella la doble señal de los pasos del lance del cuarto amarillo, los pasos toscos y los pasos elegantes. Pero mientras en el lance del cuarto amarillo los pasos toscos solo a orilla del estanque se reunían con los pasos elegantes para desaparecer luego, de lo cual habíamos deducido Larsan y yo que aquellos dos géneros de pasos pertenecían al mismo individuo, el cual no había hecho más que mudar de calzado, aquí pasos toscos y pasos elegantes viajaban juntos. Semejante comprobación trastornaba mis certezas anteriores. Larsan parecía pensar como yo, razón por la cual estudiábamos atentamente aquellas huellas, olfateando dichos pasos como perros en acecho. Saqué de mi cartera mis suelas de papel. La primera de ellas, que era la que había yo recortado sobre la huella del calzado del tío Santiago encontrado por Larsan, es decir, sobre la huella de los pasos toscos, encajó perfectamente sobre uno de los rastros. Y la segunda suela, que era el dibujo de los pasos elegantes, encajó igualmente sobre la huella correspondiente, pero con una ligera diferencia en la punta. En suma, el nuevo dibujo del paso elegante no difería del rastro de la orilla del estanque, sino por la punta de la bota. No podíamos deducir que aquel rastro pertenecía al mismo individuo, pero tampoco podíamos afirmar que no le perteneciese. ¿Acaso no llevara el desconocido las mismas botas? Siguiendo aquella doble huella, tuvimos Larsan y yo que salir del robledal y nos hallamos en las orillas mismas del estanque, visitadas por nosotros cuando las primeras pesquisas. Pero esta vez ninguno de los rastros se detenía allí, y ambos, tomando por el senderito, llegaban hasta la carretera de Epinay. En este sitio nos encontramos con que el camino había sido recientemente alisado y nada más pudimos ver. Volvimos al castillo sin decirnos una palabra. Nos separamos en el patio principal, pero a consecuencia de haber seguido el mismo camino nuestro pensamiento, de nuevo nos encontramos ante la puerta del tío Santiago. El viejo estaba acostado y enseguida vimos que su ropa, tirada sobre una silla, estaba mojada y sucia, y que sus zapatos, idénticos a los que conocíamos, estaban cubiertos de lodo. Ahora bien, el hecho de ayudar a transportar el cadáver del guarda y de ir luego a las cocinas en busca de un farol no era motivo suficiente para que se mojara así aquella ropa, pues entonces no llovía, y para que de tal modo se enlodaran aquellos zapatos. Pero había llovido antes y había llovido después. En cuanto a la cara, tampoco estaba de buen ver. Denotaba extremado cansancio, y desde el primer momento nos miró el hombre con espanto. Le interrogamos. Primero nos contestó que se había acostado inmediatamente después de la llegada del médico, en cuya busca había ido el mayordomo, pero de tal manera le probamos que mentía, que acabó por confesarnos que, en efecto, había salido del castillo. Naturalmente, le pedimos explicaciones, y nos dijo que le había dado un repentino dolor de cabeza, y que había ido a tomar el aire, pero que no había pasado del robledal. Entonces le describimos todo el camino andado por él, lo mismo que si hubiésemos seguido sus pasos. El anciano se incorporó y se puso a temblar. —¡No estaba usted solo! —exclamó Larsan. Entonces dijo el tío Santiago. —¡De modo que lo han visto ustedes! —¿A quién? —pregunté. —¡Pues al fantasma negro! Y nos contó el tío Santiago que, desde hacía algunas noches, veía al fantasma negro. Aparecía en el parque a eso de medianoche y se deslizaba por entre los árboles con increíble flexibilidad. Parece atravesar el tronco de los árboles. Dos veces el viejo, al ver desde su ventana a la claridad de la luna aquella aparición, se había levantado y resueltamente había ido a darle caza. La antevíspera a punto estuvo de cogerla, pero se desvaneció en un ángulo del castillejo. Finalmente, aquella misma noche, habiendo en efecto salido del castillo, trastornado por la idea del nuevo crimen que acababa de cometerse, había visto de repente salir del patio principal mismo al fantasma negro. Primero le siguió de lejos, luego más de cerca, y así llegó al robledal, al estanque y a orillas del camino de Epinay, en donde desapareció el fantasma. —¿No ha visto usted su cara? —preguntó Larsan. —No, solo he visto velos negros. —¿Y después de lo ocurrido en la galería, cómo no se lanzó sobre ese fantasma? —No podía, estaba aterrorizado. Apenas si podía seguirlo. —No lo ha seguido usted, tío Santiago —dije yo con voz amenazadora—. Usted ha ido con el fantasma, cogidos los dos del brazo hasta el camino de Epinay. —¡No! —gritó—. Se puso a llover y volví al castillo. Ignoro qué ha sido del fantasma negro. Pero no me miraba cara a cara. Le dejamos. Ya que estuvimos fuera, miré yo a Larsan bien de frente para sorprender el fondo de su pensamiento. Y, en tono singular, le pregunté si creía que era cómplice el viejo. Larsan alzó los brazos al cielo y contestó: —¿Quién sabe nada en semejante lío? Hace 24 horas hubiera yo jurado que no había cómplices. Y me dejó anunciándome que se marchaba enseguida a Epinay. Ya que Pepe hubo terminado su relato, le pregunté: —¿Qué deducir de todo esto? Yo no veo nada, no sé qué pensar. ¿Y usted sabe algo? —Todo —exclamó Pepe—, todo. Y nunca le vi cara más radiante. Se había levantado y me estrechaba con fuerza la mano. Le pedí que me diera explicaciones. —Vamos —me contestó bruscamente—, a pedir noticias de Matilde. Fin del capítulo 23.